el juego que te gusta jugar. Quedarte siempre al costado del río. Y yo me muero con las ganas de nadar. Tú no te metes, que tienes frío. No te imaginas lo que tengo para ti. No tengas miedo, te lo estás perdiendo. Ahí te me acercas y te alejas a la vez. Y yo aquí ardiendo, y yo no entiendo. Y yo aquí ardiendo, y yo no entiendo qué. Me conoces, yo contigo voy a fondo. Tú apenas mojas las patitas en la playa. Y a mí me encanta nadar en lo hondo. No te imaginas lo que tengo para ti. No tengas miedo, te lo estás perdiendo. Ahí te me acercas y te alejas a la vez. Y yo aquí ardiendo, y yo no entiendo. Y yo aquí ardiendo, y yo no entiendo qué. Me gusta jugar.